En Cerca de la Revolución, entrevistas. Hoy la entrevista es a Reading. ¿Cómo fue que empezaste a meterte en el mundo de la música? Bueno, esto sucedió hace prácticamente 25 años. Cuando era chico escuchaba de todo, te hablo de la década del 80, mitad de la década del 80. Bueno, uno cuando es adolescente trata de identificarse con algún tipo de música y de escuchar todo lo que se pueda para después elegir lo que más le gusta. En esa época, yo estaba en el secundario, me acuerdo, mis compañeros de secundaria escuchaban Miguel Mateos, ponele. No me gustaba ni un poco. Y empecé a... Tuve siempre la suerte y la bendición de tener amigos más grandes que yo. Cuando yo tenía 16 años, 15, 16 años, tenía amigos de 18, 19, 20. Iban a mi casa a pedirle permiso a mis viejos para que me dejaran ir a recitales, que en esa época, imagínate, estoy hablando de la salida de... En el 83 la democracia, la salida del gobierno militar era... Difícil para un pendejo andar en la calle de noche o ir a un lugar donde se vendían bebidas alcohólicas o lo que fuera. Y mis amigos que eran más grandes que yo me llevaron a los primeros recitales, ahí pude descubrir. Y no me gustaba ir a bailar, realmente no me sentía a gusto yendo a los boliches. Entonces empecé a descubrir lo que era un recital. Mi primer recital, si mal no recuerdo, es uno de los Twist en La Capilla, un lugar que ya no existe más. Y conocí un montón de lugares del under en esa época, sucuchos, sótanos. Y donde pude ver en vivo bandas muy grosas. Para el momento, en los 80, vos agarrabas los suplementos jóvenes de los diarios y tenías un abanico de artistas de muy buena calidad para ir a ver. Desde Soda Stereo, pasando por Los Redondos, por Los Twists, por Virus, por... Hasta que en mediados del 86 me llevaron a ver a Sumo al Stud Free Pub. Desde que te conocí, tu amor me ha levantado. Tu amor ha... ¿Y por qué fue el reggae el ritmo que te atrapó? El reggae siempre te entra primero por el ritmo, ¿no? Es algo que la batería en 2 y en 4 a contratiempo, a diferencia del rock. Y eso realmente te suena raro. Cuando vos escuchás las primeras veces reggae decís, qué loco esto. Y más después de haber visto artistas que intentaban hacer reggae como Sumo, que tenía sus reggaes argentinizados y que eran buenísimos para la época. No había bandas de reggae. Sí empezaban a salir en esa época Los Pericos, La Zimbabue, todos al Obelisco. Son bandas que empezaban a tener un aire de reggae. Los Pericos, bueno, la pegaron con su primer disco. Y a partir de ella se armó toda una bola. Pero eso fue ya 87, 88, si no me equivoco, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que, bueno, el gobierno militar en la época de los milicos, acá las radios te ponían los Beatles nada más. Entonces vos en la radio no escuchabas a los Clash, no escuchabas a The Police. O sea, nosotros escuchamos todo 10 años más tarde. Entonces yo creo que estamos 20 años atrasados. ¿Qué te parece ese comentario de que el reggae es el ritmo de moda? A mí cuando me preguntan acerca del crecimiento del reggae, en principio digo que no es una moda, porque una moda te dura 2 meses una moda. ¿Los floggers cuánto duraron? El reggae siempre estuvo en lugares muy, digamos, poco visibles para el mainstream, pero estaba, existía. Y bandas como Los Cafres, banda como en un, digamos, secundando a Los Cafres, como Resistencia Suburbana, como Nuevas Raíces, como Mensajeros, como Reading mismo, que ya habíamos empezado a tocar, como Fidel y Pablito Molina, mismo La Zimbabue. Son bandas que seguían tocando y seguían... Pero claro, o sea, la imposición de MTV de posarte a Nirvana todo el día y el rubio moviendo la cabeza, ¿no? O sea, y los pendejos comprando eso. Somos de una época en donde quizás la música, le dimos más importancia a la música. Porque ahora haces doble clic en cualquier blog y te bajas la discografía de todos los artistas que quieras. Y allá antes, en esa época, vos escuchabas el disco una y otra vez. Lo ponías, lo dabas vuelta, lo ponías, lo dabas vuelta, lo ponías, lo dabas vuelta. Y así, hasta que tenías 6 discos. Y después ponías y dabas vuelta los 6. rechaces. Venimos en son de paz con este ritmo que nos puede iluminar esos caminos llenos de oscuridad. Hay que dar lo mejor, no hay muchas chances. Son tiempos de crueldad. Este sonido busca en tu humanidad ese destino que se puede mejorar. Hay que dar lo mejor. Vamos donde, donde brilla el sol. Vamos donde, donde brilla el sol. Hay que armarlo con amor. No hay muchas chances, son tiempos de crueldad. Este sonido busca en tu humanidad ese destino que se puede mejorar. Hay que dar lo mejor. Vamos donde, donde brilla el sol. Vamos donde, donde brilla el sol. Oh,